Por el exterior, el palacio de Carlos V es cuadrado, no así por dentro, que es por completo redondo. Y el lado este del exterior queda por completo frente a la iglesia de la Alhambra, Santa María. Un rellano espléndido precede a la puerta de esta iglesia y un pequeño muro sujetando esta explanada. Entre este muro y la fachada del palacio queda un espacio ancho, un callejón en forma de pasillo que es por donde los turistas entran y salen de los jardines del Partal. Tú pasaste por aquí y por eso sé que conoces esto. Y por eso, en la calurosa tarde de agosto, quizá la más calurosa de todo el verano, me he sentado aquí, en el muro que mira a la fachada del palacio. Lo cubre la hiedra y lo arropa la sombra. Por eso en este sitio y ahora mismo el calor es menos. Y como se mueve un agradable vientecillo, en este lugar me encuentro muy bien. Hasta los turistas quedan lejos.